Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Como veis, es un capítulo importantísimo, porque en un momento de la iglesia, y casi al principio, puesto que todavía los apóstoles estaban vivos, hay un enfrentamiento entre el legalismo y la libertad. Pensad por un momento que esto que ocurrió en aquel tiempo no hubiese tenido la solución que tuvo. Pues significaría, bueno, yo no sé las consecuencias que eso tendría, pero lo que es evidente, que significaría que nosotros estaríamos hoy todavía sujetos a la ley y a todas las normas y costumbres judías. Porque es en definitiva lo que se trató de hacer en este momento histórico para la iglesia. La iglesia ya había aceptado, como Pedro dijo, a los gentiles en su seno. Es decir, el pueblo judío de donde había venido el Señor Jesucristo y donde había judíos convertidos, habían reconocido que la salvación no era una obra exclusiva para ellos, sino que los gentiles también tenían acceso a ella. Pero a estos judíos convertidos les parecía una cosa difícil, extraña, con la que no estaban de acuerdo, de que los convertidos gentiles pasaran a formar parte del pueblo de Dios sin más. Y que, de alguna manera, el privilegio que Dios había dado a Israel como pueblo se diluyera. Y entonces había ahí una resistencia clarísima de no aceptar, sin luchar, este hecho. Ellos, el planteamiento que ellos tenían es que, claro, pueden entrar, no podían impedir lo que Dios había hecho por medio de Pedro abriendo la puerta por medio de Cornelio. Pero como requisito esencial para ellos tendrían que unirse al pueblo de la promesa mediante la circuncisión para luego someterse a la ley y a las costumbres, ya que es Dios el que lo había ordenado. Fijaos los razonamientos de los convertidos judíos. Claro que pueden entrar, pero ellos, igual que nosotros, se tienen que someter a lo que Dios había ordenado. Desde luego que todo esto parece razonable, sobre todo desde el punto de vista judío. Pero los que hacían y razonaban de esta forma, que eran los judaizantes, se olvidaban de que habían ocurrido unos hechos muy claros a través de la historia que de ninguna manera permitían que su posición fuese adelante y sus exigencias se cumplieran. Y es que la base del cambio, del gran cambio, podríamos decir, es que habían ocurrido cosas a través de la historia. Abraham había sido llamado para formar un pueblo. Y se formó el pueblo de Israel. Pero desde el principio del llamamiento de Abraham, fue llamado con el fin de ser hecho bendición para el pueblo de Israel, ¿no? Para todas las naciones de la tierra. Y gracias a Dios que nosotros estamos incluidos en esas personas. Israel había olvidado, a pesar de que los profetas reiteradamente llamaban a esa misión. Israel había olvidado que ellos tenían la misión de ser portadores de la palabra de Dios, no solo a su pueblo, sino a todos los pueblos de la tierra. Y Israel, en este momento, cuando se están dando estos pasos por medio de los judaizantes, había acabado de rechazar al Mesías. Es decir, toda la palabra de Dios apuntaba al cumplimiento de la promesa en la persona del Señor Jesucristo. Viene la persona del Señor Jesucristo y su pueblo lo rechaza. ¡Qué arrogancia y qué atrevimiento querer ser portadores de lo que Dios pide de los gentiles, gente que habían rechazado al Mesías como pueblo! Y habían rechazado el hecho culminante de la historia, y es que Cristo ya había venido para pagar por los pecados, no sólo de los israelitas, sino en base al cumplimiento de la promesa dada a Abraham, de todos los pueblos de la tierra, mejor, de todos los habitantes de los pueblos de la tierra que acepten el mensaje. Claro que este hecho, esta realidad, no pudo por menos que cambiar de fondo la administración de la gracia de Dios. No iban a ser las cosas iguales, porque ya se había cumplido el propósito de todo el antiguo pacto en la persona del Señor Jesucristo. Y no estaban ellos ahora capacitados y encomendados a tal cosa. Los judíos lo que pretendían no era otra cosa que esto, evidentemente, por sus hechos. Ellos querían que el cristianismo fuese una rama más del judaísmo. Ellos podrían seguir practicando sus normas, sus innumerables ritos y requisitos para cumplir. Y el cristianismo, sí, es una rama más del tronco, de la raíz, del centro, del eje del pueblo de Israel. Y como vemos, o vamos a ver, esto había cambiado radicalmente. Pero no estaban dispuestos, de ninguna manera, a aceptarlo de forma, digamos, pacífica, sin dar la batalla como la dieron. De manera que la circuncisión se debate en una iglesia fuerte, misionera, donde Dios había levantado mucho pueblo y donde estaba justamente el líder encomendado por Dios para levantar pueblo entre los gentiles. De manera que en esa iglesia se trata del primer fuerte ataque de los judaizantes. Fijaos, si eso, como decía al principio, se hubiese expandido de esa manera, que los judaizantes hubiesen conseguido ese objetivo. Y no tanto por el problema de circuncidarse, que yo no sé si habéis oído últimamente que los médicos dicen que es una práctica incluso muy buena de cara a las infecciones sanitarias, sino todo lo que viene detrás. Porque la circuncisión era la bandera, pero su propósito era someter a todos los convertidos por medio de la predicación del Evangelio a todas las normas y leyes que ellos tenían. Y es que, como sabéis, la gracia siempre ha tenido sus detractores. Por una cuestión muy, entre comillas, razonable. Y es que al hombre, a nosotros, nos cuesta mucho trabajo aceptar la gracia. No es fácil. Porque nosotros estamos acostumbrados a la contrapartida. Es decir, si yo doy algo, recibo. Pero yo recibir un don de esta naturaleza, es decir, de estar perdido y condenado a poder disfrutar de la vida y de la calidad de vida en todos los aspectos de un hijo de Dios, de un miembro de la familia de Dios, eso no puede ser. Eso no puede ser tan fácil. Y esta era la mentalidad de estos judíos. De manera que cuán importante es conocer cómo y por quién y para qué hemos sido salvados. Y esto es muy importante que lo tengamos claro todos los que somos hijos de Dios y estamos aquí en esta mañana. Porque tú no eres salvo porque hagas prácticas evangélicas. Tú no eres salvo incluso porque te bautices en la iglesia evangélica. Tú no eres salvo porque tu nombre esté inscrito en la iglesia evangélica. Como veis, todos esos son formas externas que tienen que tener como resultado de un contenido, de una experiencia personal, intransferible, única, de tu persona con Dios. La iglesia en Antioquía estaba de alguna manera influenciada enormemente por la autoridad de Pablo y de Bernabé. Y hubiese sido suficiente que Pablo y Bernabé, que eran sus maestros, hubiesen cortado el problema allí. Pero claro, Pablo era un hombre sabio, además de un hombre capacitado y enviado por Dios para esta obra. Y Pablo quiere entrar en contacto con los líderes en Jerusalén, no porque necesitase tanto el apoyo, sino porque Pablo ya no está buscando solo que en Antioquía se corte ese foco de judaizante que están desviando a los creyentes de la gracia al legalismo, de nuevo a la esclavitud. Y Pablo es consciente de que la iglesia está siendo amenazada por estas doctrinas de los judaizantes. Y Pablo viaja a Jerusalén. Y aprovechan el viaje para visitar a las iglesias que ellos habían fundado en el camino. Y lo que produce en aquellas personas y en aquellas iglesias a las que visita es gozo. Gozo que se produce y que es evidencia de que los judaizantes en este momento no habían alcanzado a mucha gente y no habían tenido mucha influencia sobre las iglesias de las provincias de Palestina, por lo menos en este tiempo, ¿no?, en esta época en que estamos relatando de este capítulo 15. Y ellos llegan al final, y no sé si, y nadie puede saberlo, porque tampoco es el detalle es muy trascendente, si fue al final de la reunión de bienvenida cuando llegaron a Jerusalén o cuando se organizó la reunión de información misionera durante los días que estuvieron allí. Lo que sí está claro por el texto es que los judaizantes hicieron un manifiesto, en una tesis, de cuáles eran sus propósitos. Aquellos creyentes en Frigia, Licaonia, etcétera, han manifestado buenos deseos. Estamos muy contentos de que el Evangelio esté entre los gentiles prosperando. Pero es necesario, ¿sabéis? No es suficiente. No es suficiente. La fe en el Señor Jesucristo no es suficiente. Hay que dar otro paso más. ¿No os parece esta una actitud que a veces los creyentes tenemos? Es que sí, pero... Y lo que están pidiendo es que deben... Fijaos, ¿de dónde habían sacado tal argumento? ¿Deben asociarse con el pueblo escogido por medio de la circuncisión sometiéndose a la ley? Muy bienvenidos, pero tenéis que hacer lo que nosotros hemos hecho. Y entonces se convoca la reunión, el desarrollo de la reunión. Evidentemente, el texto nos hace ver que cuando llegaron Pablo y Bernabé a Jerusalén, se reunieron con los apóstoles, nos lo dice el texto, y con los ancianos para conocer qué pasaba. Es decir, que los líderes se reunieron y seguro que oraron y compartieron la realidad de lo que estaba ocurriendo porque eran conscientes de la gravedad que tenía el asunto. Y antes, estamos seguros, antes que el debate público luego con la iglesia en Jerusalén, los líderes llegan a un acuerdo sobre esta cuestión. Y nos relata en el capítulo, en el versículo 7 del capítulo 15, que Pedro toma la iniciativa en una reunión que sin duda hubo un periodo de mucha discusión. Imaginaos que ellos no estaban dispuestos a simplemente con algunas palabritas ceder, donde habrían exposiciones de sus puntos de vista, de los apóstoles, de los ancianos, de los judaizantes, de los gentiles convertidos, sobre la situación que se había creado. Y evidentemente, como decíamos al principio, el razonamiento de los judaizantes para los judíos tenía muchísimo peso, porque ellos no estaban pidiendo cosas extrañas, estaban pidiendo cosas que Dios había dicho antes. Démonos cuenta de este asunto. Y claro, esto, ¿cómo es posible que cosas que han sido dichas ahora no tengan validez? Y es Pedro el que, después de mucha discusión, como nos dice el texto, puso fin a la discusión humana, subrayando las lecciones de la gracia. Es decir, cómo Dios ha dejado claro que de ninguna manera se podían poner yugos sobre los creyentes convertidos gentiles, porque ya Dios había manifestado un hecho histórico, y es que Pedro es ordenado a visitar la casa de Cornelio precisamente para que los gentiles oyesen y creyesen. Había un hecho palpable, incuestionable, que había ocurrido. Y Pedro señala el significado del don del Espíritu Santo en Cesarea. Pedro señala el hecho importantísimo, porque son los argumentos que van a llevar al final a una determinación. No hubo diferencia en la experiencia de los gentiles en Cesarea y de los 120 en el aposento alto. Es decir, el Espíritu Santo vino y no hubo diferencia. Fueron sellados por el Espíritu Santo, lo mismo que ocurrió en Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino por primera vez. Entonces, hay algo claro que ocurre aquí, y es que con este hecho se ha sacudido el yugo imposible de llevar. Pero no solo los gentiles sobre los que se quería imponer, sino sobre los propios judíos. Porque Pedro hace notar algo muy, muy convincente. Y es que, ¿cómo es posible, les dice Pedro, que queráis poner sobre los gentiles una carga que nosotros ni nuestros padres habían sido capaces de llevar? Fijaos la naturaleza humana, cómo trabaja. Están pidiendo que otros hagan lo que yo no soy capaz de hacer. También nos ocurre con frecuencia. Y Pedro concluye con una frase tremenda. Un intento de imponer yugo sobre los cuellos de los creyentes gentiles sería tentar a Dios. Es enfático, ¿eh? Tentar a Dios. ¿Por qué? Porque ahora los que se convierten, los gentiles que se convierten, y los judíos, porque fueron libertados de la esclavitud de la ley, que ellos ni nadie había podido cumplir, también ellos, pero no tenían visión ni estaban dispuestos a que su visión fuese abierta, a ver las cosas desde otra perspectiva. Porque ahora los cristianos no andan sujetos a una serie de normas que nos gustaría. A nosotros nos gusta mucho el que nos digan esto no, esto sí, esto no, esto sí. No. Ahora los cristianos no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay unas normas específicas para regir todos los detalles de nuestra vida. Claro que hay unos principios fundamentales, pero no hay una norma para regir cada detalle de tu vida. Tu vida ahora, si eres un hijo de Dios, si somos un hijo de Dios, no tienes que andar conforme a la carne. ¿Cómo es conforme a la carne? Como pensábamos y andábamos antes de conocer al Señor. Pero ahora andamos conforme al Espíritu. De manera que la salvación se reconfirma que se produce por la sola gracia del Señor Jesucristo. Y lo dice Pedro de una forma muy clara. Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Fijaos que la intervención de Pedro hace ver que lejos de reclamar que los judíos son primero, invierte los términos y hace ver que los judíos han de entrar por el camino de la gracia y de la fe lo mismo que los gentiles. O sea, ellos estaban queriendo imponer su supremacía y Pedro dice, no, no, nosotros tenemos que creer por medio de la gracia y la fe. Seremos salvos por el Señor Jesucristo de igual modo que ellos. Ellos no tienen que hacer lo que vosotros digáis. Nosotros tenemos que hacer lo que ellos han hecho para acceder a la gracia. Entonces intervienen Pablo y Bernabé en la reunión y hacen algo interesante, porque no solamente refieren las bendiciones que han recibido, las bendiciones espirituales que han recibido durante su viaje de evangelización por muchos sitios, entre ellos por de Antioquía, de donde venían, sino que Pablo les hace conocer que Dios había hecho señales y prodigios que él había hecho por sus manos, que Dios había hecho por sus manos. Y esto es muy importante para los judíos, que estaban acostumbrados a discernir la voluntad de Dios por medio de las obras de Dios. Y claro, si se habían hecho prodigios y señales, es decir, milagros patentes y evidentes, es que Dios estaba detrás de ellos, confirmando lo que estaban enseñando con la intervención directa de Dios. Y por último interviene Jacobo. Jacobo, que es el hermano del Señor, porque el otro Jacobo ya había muerto, como hemos visto en Hechos, e interviene, digamos, para hacer una conclusión de la reunión. Y hace una referencia a lo que Pedro ha expuesto, según hemos leído, de manera que el Evangelio ha sido y va a seguir siendo predicado para tomar de entre los pueblos de la tierra gente convertida para su nombre. Fijaos que no dice las naciones convertidas, cosa que había motivado el orgullo de Israel sin base para tenerlo, sino que Dios va a tomar pueblo de las naciones a la gente que quiera atender al mensaje de Dios para tomar pueblo para su nombre. Y Jacobo lo que hace sencillamente es aplicar la profecía de Amós 9:11-12 de forma de que con el ministerio del Señor Jesucristo, con su muerte y su resurrección, ha amanecido un nuevo día. Un día de libertad y un día de gracia. Un día de estas características, repito, para los judíos y para los gentiles, por medio de la resurrección, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y Jacobo hace una recomendación, evidentemente por lo dicho por Pedro, por Pablo, por Jacobo. La batalla había sido ganada, gracias a Dios, y gloria a Dios, porque la doctrina de la gracia y de la libertad del creyente va a permanecer y permanece en el día de hoy. Por lo cual, dice Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Nada de normas que ya han sido caducadas por el uso. Dice Hebreo que todas aquellas cosas pasaron y que no se pueden volver a activar y a cargar a los que por la gracia y la fe creen en el Señor Jesucristo. Claro, lo que ahora va a decir, fijaos, no tienen el carácter de una norma inflexible de necesario cumplimiento, sino que son unas recomendaciones que los apóstoles y la iglesia en Jerusalén se dan cuenta de que hay un problema con la conciencia de los judíos y la libertad de los gentiles. Hay cosas que los judíos forman parte de ello y que tienen que, de alguna manera, buscarse sin caer en el legalismo, unas recomendaciones que sería bueno, como dice el texto, que se cumplan. Recomendaciones que tienen que ver con los alimentos que se habían ofrecido ritualmente a los ídolos. Estamos hablando de pueblos paganos, convertidos, gentiles, paganos, que estaban habituados a hacer sacrificios a los ídolos. Claro, para un judío, comer de lo sacrificado a los ídolos es un problema. Es más que un problema, es una idolatría, según su forma de entender, y que habían recibido de Dios, porque ahí está el problema, estas cosas la habían recibido de Dios. Y lo que Jacobo viene a decir es que el creyente fuerte, gentil, tenga de alguna manera compasión de los judíos convertidos y no haga esa práctica, al menos si sabemos que va a ir contra la conciencia del hermano. Y Pablo lo desarrollaría muy claramente después. La otra cosa que les manda que se abstuviesen es la fornicación. Claro, es un mandamiento tan claro que parece que como que no encajara, ¿no? Y tiene que ver, pues, con las prácticas rituales religiosas de los gentiles que estaban mezcladas a la fornicación. Entonces ellos podían creer, los gentiles convertidos, que de alguna manera podían seguir con sus prácticas religiosas, incluida la fornicación. Y tristemente me enteraba hace algún día de hermanos que todavía siguen con prácticas de su religión. Tristísimo, porque no se pueden mezclar. Hemos sido llamados a la libertad, pero también a la libertad de aquello, de todo aquello que antes nos esclavizaba. Y por último, de ahogado y de sangre. Es decir, animales que contenían sangre todavía, que no habían sido tratados convenientemente. Y sabéis que la prohibición de comer sangre para ello era determinante. Y entonces, hacéis bien. Si por causa de la conciencia de vuestros hermanos judíos, os abstenéis de estos hechos. Y en virtud de lo acordado, se redacta una carta y se envía la carta. Los discípulos, o sea, los apóstoles, envían no solo a Pablo y a Bernabé, sino que le mandan con ello a Silas y quién era el otro, y Barsabás, ¿no? Judas y Silas, que eran hombres eminentes entre los hermanos, no cualquiera. Querían mandar para respaldar en Antioquía lo que se había decidido en Jerusalén a los hermanos que tenían autoridad espiritual, para que expresasen claramente lo que se había acordado. Y desde luego, si nosotros vemos todo el contexto de esto, hay que destacar la sensatez, la sabiduría y la sensibilidad a la guía del Espíritu Santo de los apóstoles y de la Iglesia, porque la conclusión es expuesta a toda la Iglesia. Y desde luego esto debe ser un modelo para nosotros, para cómo nosotros debemos actuar. Los receptores de la carta, muy interesante este hecho, porque la carta no es enviada a todas las iglesias, sino que es enviada a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, es decir, a la zona donde los judíos, los judaizantes habían logrado influir. No querían extender una carta que no tenía razón de ser para otras iglesias, que estaban gozando y disfrutando de la libertad cristiana, sino que la carta es enviada por las personas y con lo que se dice en la carta a los que habían sido afectados con este problema. Pablo, cuando ataja este mismo mal posteriormente en su carta a los Gálatas, fijaos, si él tenía autoridad, que él no menciona para nada esta carta que recibió de los apóstoles en Jerusalén. El contenido de la carta obedece a lo que se había hablado. Son desautorizados formalmente los judaizantes que predicaban la necesidad de la circuncisión de los convertidos gentiles. Hermanos con autoridad espiritual son enviados como portadores de la carta, con el fin de exponer personalmente el criterio de los apóstoles. Se muestra en la carta un merecido reconocimiento a Bernabé y Pablo. Y algo muy fundamental, que se expresa en pocas palabras, pero que es de mucho contenido. Lo que se ha decidido ha sido guiado, inducido por el Espíritu Santo, y le ha parecido bien, no a nosotros y al Espíritu Santo, sino al Espíritu Santo y a nosotros. Y le expresan en la carta las medidas que ya habían dicho: abstenerse de los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, hacéis bien. Pasadlo bien. por último, el resultado de la carta. Produce regocijo y consuelo. O sea, un problema muy serio, muy grave, resuelto con sabiduría, dejando obrar a Dios para que la iglesia no se viese afectada, la iglesia de aquel tiempo, y si no se hubiese resuelto, como decíamos al principio, la iglesia de todos los tiempos, quitándonos la libertad preciosa que ahora tenemos en Cristo. Y esto tiene unas aplicaciones para nuestra vida. Serían muchas, pero tenemos que concretar, y cada uno debemos de sacar aplicación, ¿no?, de lo que Dios nos dice. Fijaos que la única autoridad que nosotros tenemos es la palabra. Nosotros no podemos ir a Jerusalén. Un cristiano católico, pues si tienen algún problema, van a su sede, al obispo, y si el problema trasciende, van a la conferencia episcopal, y si trasciende, van a Roma. Y allí en Roma dicen, como han dicho últimamente, que ya han quitado el limbo, ¿no? Pero nosotros no tenemos. Por lo tanto, esto conlleva dos cosas, que estaréis completamente de acuerdo conmigo. Por un lado, un privilegio enorme. Yo le decía recientemente a un hermano de otra denominación que el tener una estructura piramidal, que no es bíblica, encorseta a la iglesia, la ata, la limita. Es decir, tenemos una libertad preciosa, pero por otro lado tenemos una enorme responsabilidad, porque lo que nosotros decidamos, somos responsables delante de Dios. Por otro lado, hemos de reconocer que las tradiciones, no solo para los judíos este problema, las tradiciones son un lastre para todos los seres humanos, un lastre para la libertad a la que hemos sido llamados. Y hay que cuidar qué es lo que estamos haciendo, cuáles son nuestras prácticas, porque estamos basado en libertad sobre lo que Dios dice. Porque existe el peligro, como el Señor Jesucristo dijo con toda claridad, invalidáis mis mandamientos por vuestras tradiciones. Y podemos caer en ese hecho. Podemos caer en el hecho de estar invalidando lo que Dios nos dice, porque tenemos nuestras tradiciones. Porque mantener lo que siempre se hizo así está en contra de la libertad cristiana. No podemos mantener nada en virtud de que hace 100 años nuestros hermanos, nuestros queridos hermanos, practicaban. No con sustento y apoyo bíblico, sino porque siempre se hizo así. Por otro lado, es importantísimo, importantísimo, porque las diferencias que ha habido entre las iglesias evangélicas han creado problemas tremendos, sufrimientos tremendos, por falta de justamente no respetar estas libertades que tenemos. Porque a estas alturas hemos de reconocer que hay cosas en la palabra referente a nuestras prácticas, no a la doctrina, que tienen varias interpretaciones. Y que unos hermanos piensen de forma diferente no dejan para nada de ser hermanos queridos para nosotros, si ponemos en práctica el respeto y el amor que hemos de tener hacia los que piensan de otra forma diferente. Y por otro lado, hemos de reconocer que las formas y las prácticas de la iglesia no son mandamientos. Como no fue mandamiento estas recomendaciones que hizo Jacobo, nosotros hoy no nos abstenemos de comer sangre. ¿Por qué? Porque el Señor hizo bueno todos los alimentos. Y no se contamina uno por lo que come, sino por lo que sale del corazón. Nosotros no tenemos el problema hoy de la fornicación y la idolatría, aunque alguno todavía lo mantiene. Hay ritos religiosos en los que se practica la fornicación. Por lo tanto, hay formas que son cambiantes en el tiempo y en la cultura. Y eso es un hecho incuestionable. Ahora, y concluimos. Concluimos con algo que queremos decir, un acuerdo al que hemos llegado los ancianos de esta iglesia, en revisar lo más pronto posible, hacer una revisión de nuestras prácticas con respecto al ministerio de la mujer, con respecto al velo, a la oración pública de la mujer y la participación en lecturas bíblicas en la mesa del Señor. Y lo queremos hacer porque entendemos que tenemos la libertad en Cristo de adaptar nuestra práctica a lo que realmente creemos. Y lo hacemos queriendo, como los hermanos en Jerusalén, ser guiados por el Espíritu Santo. De manera que lo que produzca sea un aumento de la libertad cristiana que tenemos en el Señor de hacer las cosas conforme entendemos que la palabra de Dios nos revela. Que el Señor nos bendiga.